todavía no quiero dar porcentajes, pero es muy, pero muy alto, considerando que lo hace hasta ahora, por lo menos, solamente la Federación, a partir de la organización nacional nuestra docente, que es la DAC, Docentes Argentinos Confederados, porque este es un paro de carácter nacional y no provincial. Primero lo quiero contextualizar. El marco es ese. La razón por la cual tomamos la determinación de hacerlo es porque hay cuestiones que son de reclamo de esa jurisdicción y que tienen que ver con todas las jurisdicciones del país. Por ejemplo, el reclamo de la derogación de la cuarta categoría de mínimo no imponible, que hemos conversado con vos muchas veces, nosotros consideramos un impuesto extorsivo injusto y que no es un impuesto que se debe aplicar al trabajo. También la notable afectación que hemos sufrido por la inflación con respecto a las paritarias que cerramos en el mes de marzo de este año. Eso, más también la necesidad de una paritaria nacional, una verdadera paritaria nacional, porque nosotros, en realidad, y también lo he comentado por este medio, no tenemos una paritaria que es dibujada, que es ficticia a nivel nacional, porque el Ministerio de Educación de la Nación no tiene ámbito de actuación sobre las jurisdicciones territoriales de acuerdo a la ley nacional en ese aspecto. Y bueno, y como no hay ni siquiera tribunal arbitral, tampoco a nivel nacional, la paritaria se desarrolla con una reunión de gremios con el Ministro de Educación y se fija un mínimo para todas las jurisdicciones. Bueno, queremos una verdadera paritaria de discusión nacional. Y también, por supuesto, la cuestión de la política educativa nacional con respecto a las jurisdicciones, que impacta tanto en el sistema educativo como en el financiamiento por la transferencia de fondos, ejemplo, los comedores escolares. Todo esto hace que nosotros, independientemente de quienes convocan al paro, y esto lo quiero aclarar porque la Federación ha tratado siempre de ser absolutamente coherente en esa línea. Uh-huh. Y vos fíjate, me parece interesante este análisis, vos lo evaluarás. A ver. Nosotros tenemos un frente en la provincia de Buenos Aires y sin embargo en esto hemos tomado la cuestión nacional. Nosotros tenemos un sindicato, UDOGBA, que es moyanista, que no pertenece al Frente Gremial Docente y con el cual nosotros tenemos profundas diferencias hechas públicas en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo adherimos al paro. ¿Esto qué significa? Que nosotros, a pesar de que somos conscientes de que desde afuera, como dije al principio, va a haber una mirada, inclusive que puede hasta tergiversarse y decirse que nosotros estamos con determinadas líneas políticas o que somos antigobierno nacional, nosotros estamos demostrando con esto que, o intentando demostrar, y así ha sido interpretado por la gente, por los altos índices de acatamiento, que solo vamos por lo que pedimos. ¿Y en este caso su tema no entra? A mí no me gusta hablar de los demás sindicatos porque no corresponde. No, es una cuestión simplemente objetiva. Pero hasta este momento su tema no ha adherido, hasta el momento que estamos hablando, y de hacerlo, lo tiene que hacer a través de su organización nacional, que es ETERA. Porque es un paro de carácter nacional. Hasta este momento no ha adherido. Formalmente, aunque hay afiliados, lo sabemos, así como hay independientes, que están adhiriendo al paro en toda la provincia de Buenos Aires. Independientemente de a quién es... Sí, de su pertenencia sindical. Esto es algo que viene pasando, también es digno, me parece, de un análisis. Viene pasando en los últimos años, Ignacio, con respecto a ellos. Nos ha pasado también a nosotros, debo reconocerlo, que muchas veces los docentes se apartan de los trabajadores en general, de las estructuras de los sindicatos y definen por sí mismos estas cuestiones. Y bueno, a eso tendrán que hacerlo los distintos gremios, cada uno con el análisis que quiera, ¿no? Pero tendrán que hacer su mea culpa, ¿no? Sí, en realidad uno tiene que plantearse cuánto contiene, cuánto no contiene. Y cuánto, sobre todo, hace, como decíamos el otro día en la reunión de zona que se hizo en Saladillo, hace unos días, cuánto hace de docencia en esto, valga, por favor, me excuso si parece soberbio, docencia en el sentido de qué es lo que uno debe respetar cuando pertenece a una organización sindical. Y por ahí estoy hablando en contra del efecto que estamos logrando en este paro, pero voy a hablar con la sinceridad de siempre, porque, claro, cuando uno adhiere a una organización, porque mañana nos puede pasar a nosotros también, por supuesto que debe conocer y debería respetar los mecanismos de funcionamiento estatutario. Ahora, ¿por qué pasa? Bueno, ahí está la autocrítica que debemos hacernos todos. desde el sindicalismo, pero también desde quienes, estando adheridos, tienen que participar para modificar las cosas adentro, ¿no?, de las organizaciones, tanto sindicales como de las organizaciones políticas, porque también esto está pasando en política. Y lo que pasa, Juan Carlos, que sin hacer nombres, por supuesto, porque no me interesa ni discutir con vos ni con ningún otro gremio esta cuestión, pero hablemos en general. Se sabe que a veces los afiliados de no solo los gremios docentes, hablo de todos los gremios, a veces se cansan un poco porque ven que se manejan cosas en la cúpula que nunca llegan a plasmarse en las realidades de sus ámbitos de trabajo, ¿no? Bueno, también pasa en política esto. Sí, en muchos ámbitos. Por eso sí, se está buscando referentes distintos, referentes, bueno, pero ya entraríamos en un tema que capaz que no es, o que van a decir que yo estoy politizando lo de mañana, y eso es lo que precisamente estoy tratando de evitar, y todo lo contrario, y lo podríamos hablar en otra oportunidad, pero claramente la gente no encuentra referentes para lo que pretende cuando juega su opinión o se vuelca a determinados sectores, en general, ¿cierto? Ahora, también eso es emana, no sé si coincidirán, una falta de participación en todos los ámbitos, no solo gremiales, políticos, también sociales, ¿cierto? En las organizaciones sociales intermedias se nota claramente una falta de participación y compromiso. Ahora, el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿La gente se sintió defraudada o la gente no participó y tenemos la clase dirigente que tenemos en algunos lugares? Esto es para verlo, ¿cierto? Pero es evidente que se debe revertir. Esto no cabe duda. Y bueno, y pasa lo que pasa. Por eso uno, volviendo al principio de la charla ahora, por eso tratamos de ser coherentes, no sé si lo somos, pero nosotros decimos, esto lo hacemos por esto, y lo seguimos haciendo por esto. Lo haga quien lo haga, ¿cierto? Porque si no sería contradictorio, si no entraríamos en ese juego, y siempre tratando de representar. Creo que la Unión de Educadores Saladillo, al menos, y la FEB en tantos años de trayectoria, lo venimos medianamente logrando, ¿cierto? Aunque es muy difícil en este momento, y mucho más con la aparición de nuevas organizaciones sindicales. Ahora UDOGBA, ahora aparece otra en Avellaneda. Hay una gran fragmentación de los representantes. Y por lo tanto una gran fragmentación en la base, en los representados. Vamos a ver qué pasa con todo esto, lo de mañana. Vamos a ver si la presidenta, al menos se habla de un anuncio el viernes de un mínimo salarial superior que no impacta sobre nuestra... Porque esto es que también... Acá hay otra cosa que me parece importante por lo de mañana. Nosotros estamos en una paritaria en este momento. Mañana precisamente hay una reunión paritaria. En fin, si nosotros vamos a ir... Porque esto es una reunión paritaria en la provincia. Entonces nosotros estamos por otra cosa en la nación, pero nosotros dejar de tratar de lograr lo que queremos silla vacía en la reunión de mañana. Excepto que el gobierno de la provincia lo levante porque considere que este paro no corresponde, porque adhiera a la idea política de la nación, no lo sé. Pero hasta esta hora también anuncio que mañana hay una paritaria técnica en la provincia de Buenos Aires con los gremios docentes por el reclamo que estamos haciendo. Juan Carlos, para paritaria. Otra cuestión, otro tema. Nos llegó hoy, nos enviaste, sí, de una carta que habías mandado días pasados a la Dirección General de Cultura y Educación solicitando o pidiendo por la resolución o pidiendo explicaciones por la demora en los procesos administrativos sumariales iniciados a los docentes. Sí, esto en realidad decidí hacerlo después de años tal vez de elaborarlo y de pensar en qué caro, qué injusto y qué muestra de mal funcionamiento del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es la demora en los procesos sumariales cuando llega a La Plata. Los procesos en los distritos se sustancian, los presumariales, dentro de los términos de estatuto del docente, 30, 60 días según el plazo, están en La Plata. Después tardan 8 años, 10 años, bueno. Hay gente que ha fallecido, el 99% de los sumariados se jubilan sin saber nunca si en realidad son realmente responsables de las imputaciones que se les hace y merecen la consiguiente condena, ¿cierto?, que plantea el estatuto, o si merecen ser absueltos y lavarse el buen nombre y honor. ¿A vos te parece que eso es posible? Además, generar suplente, por la inacción de la Administración Pública bonaerense, concretamente, de Coordinación Legal y Técnica, cuyos abogados no diligencian estas cosas, ¿cierto? Del tribunal que finalmente falla, compuesto por la Ministra de Educación y Consejo General de Educación. Y bueno, entonces el intento es solicitar a estos organismos que los sumarios que tenemos en Saladillo, algunos nuevos y otros muy largos, de gente que está jubilando, que se está por jubilar, sean resueltos en el menor plazo posible. Esto es con un pedido de más que se aplique en toda la provincia. Por supuesto que también lo vengo hablando con la FE hace mucho. ¿A qué conclusión llegan? ¿Hay desidia o falta de inversión, falta de recursos, tanto humanos como materiales en el área? Tanto recursos humanos como materiales en esta área sobran. Ajá. Si los abogados fueran a trabajar, y si faltan recursos, si se les pagara menos y se pusiera más, seguramente los problemas estarían resueltos. Creo que te lo estoy contestando. Sí, sí, sin duda. A mí me parece también, pero esto es muy personal realmente, que hay una falta de decisión de aplicar la ley, tanto para absolver como para imputar, para condenar, ¿cierto? Digamos. Porque en definitiva es más cómodo que el docente se jubile, esté en su casa, y que esto que se convierte hasta en algo cómodo a veces. Muchas veces nosotros, el 90% de los docentes desplazados que tenemos, acá no puedo dar nombre con lo que voy a decir, viene a decir que está bien, que está bien, que está tranquilo. Eso es imposible, yo no lo podría concebir en un caso mío, por ejemplo. Pero es así, esta es la realidad. Entonces, producen eso, lo frisan y está todo bien. El problema es que, claro, inclusive la sociedad, el ciudadano común me ha dicho muchas veces, y el gasto, los impuestos los pago yo. Es decir, hay un montón de factores que analizar acá. Y sí, me parece que es algo para modificar. No, la FED hace lo que puede, sigue caso por caso, tiene un expediente de cada uno de ellos. Pero además, cuando pasa al Instituto de Previsión Social de la provincia, se blanquea lo anterior. Porque se convierte en una sanción inaplicable si es sanción. Porque ya es un jubilado. Claro. Además, no se transfiere ni deudas, ni sanciones, ni tal. Está mal el sistema. Funciona mal lo que está mal el sistema. ¿Y esto es lo que ustedes reclaman? Esto es lo que concretamente estamos reclamando desde la Unión de Educadores con nuestra personalidad gremial. Y bueno, y por supuesto lo hemos hablado y lo hemos mandado a La Plata para lo presente la FE, que por supuesto tiene una entidad más importante que nosotros a nivel de poder, ¿cierto? ¿Y qué dicen en la FEB? En la FEB, lo que dicen los abogados de la FEB siempre es que ellos hacen todo lo posible, pero que la administración pública, sabemos cómo funciona, que funciona así en todos los aspectos, que esto es histórico, y que bueno, y que a veces presentar un pronto despacho o un recurso de amparo significa que también el resultado sea más negativo que positivo según el caso, ¿cierto? Hay que analizar cada uno de los casos. Es un problema técnico que conozco muy bien, pero que te llevaría mucho tiempo a lo mejor que yo pueda transmitirlo, porque por ejemplo no se puede ir a la justicia ordinaria hasta que no se agota la vía administrativa, salvo que se venzan plazos y entonces vas por mora, eso en el recurso de amparo. Y con respecto a los prontos despachos, que es una medida administrativa que se plantea dentro del proceso administrativo, se puede plantear, pero generalmente es el resultado que la administración archiva el caso. Entonces jamás se va a conocer el final. Acá tuvimos el caso de una docente afiliada, que era docente de la escuela 18, que falleció su mareada hace 3 años o 4. Hasta ese caso hemos tenido que cansar a dicho. Entonces se convierte en algo injusto. Y viste, siempre, Ignacio, nosotros intentando modificar las cosas modificables y también las que parecería que no. Pero hay que dar los puntapiés iniciales, yo siempre digo, ¿no? Hay que intentar. Bueno, no, pero también tiene para demostrar que también que no estamos apoyo, solo por el salario. El apoyo contundente de la FEB en este sentido, más allá de que puedan o que convenga o no presentar prontos despachos, supongo que si la FEB también reclama y pone estos temas en paritarias, seguramente la presión no va a ser la misma que si la Unión de Educadores. Ahí está el punto, ¿no? Nosotros lo que vamos a pedir es que se incorpore esto en paritarias. Tantas cosas hay que incorporar en paritarias, la calidad educativa, los planes fines, las jornadas extendidas, para que estén en condiciones en todos los distritos y se pueda implementar como corresponde y no de cualquier manera. Yo digo, si se resuelve esta cuestión, ¿no?, de los sumarios, no sé cuántos docentes habrá sumariados en la provincia de Buenos Aires. Entre 3.000 y 5.000 docentes. Bueno, no sé actualmente, porque todos los días hacen un sumario más, porque hoy además el docente es responsable de todo, de lo que es y lo que no es. Imagínense que estamos hablando de que entre 3.000 y 5.000 docentes tendrían definida su situación. Para mejor o peor, como sea, tendrían definida su situación. O estarían dentro del cargo o estarían fuera del cargo. Sí. Y los que están en suspensión estarían pudiendo titularizarlo o sabrían que no lo van a titularizar, por lo menos por ahora, ¿no? Y tener otro cargo y no sé, sí, está en el sistema de otra manera, sí. Pero imagínate además el ahorro que significa, ¿no? Porque a veces dicen no hay dinero. Y yo digo, vamos a plantear el presupuesto educativo y vas a ver cómo sí que hay plata, pero que está mal distribuida. Porque de estos ejemplos puedo dar muchísimos. De este tipo de cuestiones, asesorías y tantas cosas en las que se gasta excesivamente y se puede hacer otro tipo de distribución de recursos, ¿cierto? Pero bueno, esto no es solo educación, ¿eh? Esto es un marco muchísimo más general. Por eso cuando a mí me dicen, no hay plata para aumentar salarios, no hay plata para comedores, no hay plata para arreglar una escuela, yo digo, sí hay plata, lo que pasa es que hay que recortar donde no se quiere recortar. Esta es la cuestión de fondo. A lo mejor soy un idealista, no sé, pero creo que es la lucha que tenemos que llevar adelante. Juan Carlos, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo como siempre. Bueno, muchas gracias Ignacio, un abrazo y a tu disposición. O sea, en otra oportunidad no... De lo que va a ser mañana, ¿cierto? Y sobre todo lo que viene después de esto. En otra oportunidad nos pelearemos un poco. Sí, no, hoy no te busqué, pero no. ¿Eh? No, porque no quise pelear, no te quería meter en la cuestión política, entonces no quise pelear yo. Para no meternos en la cuestión política, no quise pelear un poco. Así ya que, me diste la punta. ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau. En nuestra radio conviven los artistas más destacados. La responsabilidad es grande, pero como todo lo que hago, con mucha dedicación. Escúchalos. Solo recuerda FM 90, Radio Salavillo. Invierno 2014. Espacio publicitario. Cumplimos 50 años y lo festejamos juntos. Busca durante todo el año los productos seleccionados. Y celebramos también ahorrando. Princeri, nos une la confianza. Daniel Palacios, asesor de seguros, le ofrece coberturas diseñadas especialmente para brindar la tranquilidad y el respaldo que usted necesita en seguros de automotores, hogar, comercio, accidentes personales, granizo, ART. Daniel Palacios, asesor de seguros, lo espera en Julio Arroca 2735 o llámenos al Telefax 430312 o al celular 02345 15-68-5766 y vamos a asesorarlo. Gaia no es un lugar más. La singular calidad en blanquería y lencería hace que cada elección tuya sea una celebración. Ropa íntima que marca tu personalidad. Vení y disfruta de una verdadera selección de toallas, toallones, sábanas, batas y hasta lo que no te imaginas. Gaia, Mitre 2891, Casi Roca, teléfono 43-38-62. Trabajamos con todas las tarjetas que hacen más fácil tu compra. Saladillo Neumáticos Sociedad Anónima. Cubiertas Bridgestone, Firestone Agrícolas, autos, camionetas, camiones y viales. Alineación, balanceo, reparación de cubiertas en general, variedad en llantas de aleación. Saladillo Neumáticos Sociedad Anónima. Ruta 205, kilómetro 182, teléfono 02-1344-452-533. Estudio Integral Inmobiliario.